Elisa. Elisa Oces, que es hija de Mirta Niancunao, que es testigo de este caso. Hola Elisa, buenos días. ¿Nos escuchás ahí, Elisa? No estás saliendo al aire, está por el celular, pero no está saliendo por el aire. Perdón, Elisa, ya lo arreglamos. A ver ahí. A ver ahí, sí, ahí prendió. Mari. Ahora sí, estamos al aire. Elisa, buenos días, ¿cómo estás? Mari. Bien, aquí estamos con estas novedades en la comunidad. Como escuché, sí, como leían el comunicado, y bueno, por ahí aclarando un poco más que la casa de Audelina, que fue atentada a través con un incendio intencional, está muy cerca de lo que es las cabañas que intentó hacer Luis Silverberg a través de su administrador Daniel Klitz, esta persona que está involucrada ahí en el hoyo con la trata de mujeres. Bueno, ese complejo turístico no prosperó y quedó como semi-abandonado, custodiado por la empleada de él, que es Zulema Inalés. Pero bueno, hace unos días nos informaron, el abogado de la comunidad nos informó que bueno, que Luis Silverberg tiene todas las de perder a nivel judicial con respecto al territorio, porque le fue otorgado en forma fraudulenta un título de propiedad hace algunos años, con complicidad del gobierno provincial. Ya se demostró que ese título fue fraudulento y por lo tanto se le va a expropiar el territorio, digamos. Entonces sabemos que eso lo ha acosquillado bastante y bueno, responde de esta forma, así cobarde, en contra de una anciana de la comunidad, una lamien que vive ahí en el territorio, que bueno, como dice el comunicado, afortunadamente ella no se encontraba ahí porque se había ido unos días al pueblo, no se sentía bien de salud, y ella no estaba ni muchas de sus cosas tampoco, así que sí, lamentamos, son pérdidas materiales, pero bueno, el acá lo que nos queda es el claro mensaje mafioso de esta gente, y también que bueno, el día anterior al atentado se vio una camioneta muy similar a la de Daniel Klitz en el mediación de la Cascada y en los Repollos, donde Núquez de Doñacunao trabaja. Y anteriormente también el hecho de que esta señora Inés Arce tuvo una discusión verbal y la atacó físicamente a mi madre con algunos empujones y le dijo claramente que le iba a hacer la vida imposible. Nosotros desconocemos si estos hechos que estamos relatando están relacionados o no, pero fue así como fueron sucediendo los hechos, hasta concretar el incendio de antes de ayer. Pero sumado a esto, hoy yo ahora no estoy en el territorio, porque estoy en Bariloche tratando de hacer difusión, pero me avisaron muy temprano hoy que hubo otro incendio también muy cerca de la zona de la casa de Audelina y de Mirta, de un pinar. No sé, desconozco, yo todavía no fui al lugar para ver cuántos fueron los daños, pero recibimos otro atentado en el día de hoy. Sabemos que el contexto político actual favorece el actuar de los Wincas de esta forma, esa impunidad. De todas formas, eso a nosotros no nos va a desalentar, al contrario, nos va a hacer más firmes, más fuertes, más alertas, y si tenemos que defendernos lo vamos a hacer como mapuche que somos. Totalmente, y en la comunidad se están organizando de alguna manera como para poder colaborar con los daños materiales perdidos, con las familias amenazadas. Aún todavía no estamos, en realidad es como que estamos haciendo solo control territorial. Bien. Para evitar estos nuevos ataques. Pero sí, próximamente iremos a hacer algún traún y alguna acción para frenar este avance del Winca. En principio, claramente vamos a tratar de informar a la gente qué es lo que de lo que va sucediendo, pero sí vamos a convocar a un traún para poder resolver esta situación. Bien, Elisa, y contanos un poco el trasfondo de esta problemática por el territorio, porque no es nueva, ¿no? Viene, como decías antes, hace bastante con estas compras fraudulentas. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cuál es el problema ahí, la cuestión legal? Y la cuestión legal es que Luis Silverberg, él obtuvo un título de propiedad a nombre de él en forma fraudulenta, como les estaba diciendo, y la comunidad le salió al cruce y también le hizo una acción legal en contra de esa acción. ¿Esto en qué año fue? De ese hecho. Eso fue ya hace algunos años, ya hace como no recuerdo, pero más o menos en el 2007-2008 aproximadamente. Bien. Y el papel de Daniel Kritz, que sabemos que está implicado en varias cosas acá en el Hoyo y en toda la comarca, ¿qué papel juega ahí? Y Daniel Cris es el administrador, era el administrador o es el administrador de Luis Silverberg, que fue el que hizo esa compra fraudulenta y fue el que instaló gente en el territorio para hacer un complejo turístico. Hay varias cabañas, alrededor de 20 cabañas enormes, que quedaron ahora abandonadas porque luego de la denuncia que recibió Daniel Cris del tema de la trata, se ve que hizo para atrás su emprendimiento porque seguramente esas cabañas estaban preparadas justamente para el negocio de la trata. Claro. Desde ese momento, la única persona vinculada a Daniel Kritz o a Luis Silverberg es esta mujer, Zulema Inales, que está ahí en una casa que le otorgaron para que cuide, digamos. Pero hasta el momento, desde aquel entonces hasta ahora, la convivencia con esta señora había sido, si se quiere, respetuosa. Claro. Nunca la comunidad, no tiene la característica de tener un accionar violento. Siempre dialogamos, conversamos con firmeza, pero no nunca recibió ni hostigamiento, ni amenaza, ni nada de parte de nuestra comunidad. Yo creo que ahora están dando manotazos de ahogado y están bastante enojados porque por una vez la justicia está dando a favor de una comunidad mapuche y bueno, saben que se van a que ese territorio lo van a perder y que Zulema Inales en breve se va a tener que retirar del lugar. Así que ese es el enojo que tienen y por eso responden de esta forma, digamos. Claro. ¿Y cuál es el plan de acción? Todavía no saben. ¿Van a juntarse, digamos, a debatir este tema y esperar a la justicia? Sí, seguramente ya se usó la denuncia. Bien. La denuncia jurídica, digamos, y nos vamos a reunir en la comunidad, con otras comunidades más, y veremos cómo resolvemos esta situación. Y la prioridad va a ser que Zulema Inales se retire del territorio. Bien, bueno. O la buena o como sea. Muchas gracias por el testimonio y por contarnos un poco más. Sabe que acá Radio Fogón es un espacio para difundir cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que se decida o los pasos a tomar o si necesitan algún tipo de ayuda, Radio Fogón está para poder comunicar esas necesidades. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Es muy bueno tener en esta época en que el Winca siempre ataca en enero, un micrófono abierto para poder difundir lo que nos está pasando.